Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a informarles sobre iniciativas, actividades dentro del ámbito, bueno, pues cultural, pero también solidario, que se van a desarrollar en nuestro municipio durante estos días. En concreto, este viernes va a llegar al patio del convento un concierto de gospel que llega, bueno, pues precisamente con la intención de obtener beneficios, de que sea solidario ese concierto para Caritas parroquial y también para, bueno, pues los jóvenes vinculados a la parroquia. Nosotros vamos a hablar de este asunto, lo vamos a hacer con el párroco de Ubrique, con Roberto Romero, que ya nos acompaña en el día de hoy a través del hilo telefónico. Roberto Romero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, se trata de un concierto de gospel que se va a desarrollar este viernes en el patio del convento. Cuéntanos la idea y cuéntanos también porque es un fin solidario, ¿no?, el que tiene el desarrollo de esta actividad. Sí, efectivamente es un fin solidario. Esto es una iniciativa que parte de los jóvenes de la parroquia de San Marcos de Jerez. Allí está de párroco don Antonio López, que seguramente muchos ubriqueños lo recordarán porque fue párroco de Ubrique allá por los años 90. Y entonces los jóvenes de esta parroquia de Jerez pues llevan representando este musical, este concierto de gospel, pues llevan ya todo este año entero, tienen un coro muy bueno, muy con muchas voces, y ellos pues tienen ya experiencia y están representándolo por distintos sitios de nuestra diócesis. Han estado en Bornos, han estado también en Olvera, han estado en Jerez, en El Puerto, en Sanlúcar y próximamente también van a estar en Villamartín. Y ahora, este viernes, pues van a venir aquí a Ubrique, al patio del convento, para representar pues este musical que han montado con estas canciones de gospel, que todos sonarán, ¿no?, estas canciones de espirituales negros, de inspiración afroamericana y todo esto, ¿verdad? Y van a venir a representar este concierto, y ellos lo están enmarcando dentro de su preparación para ir a la Jornada de la Juventud a Cracovia, con el Papa Francisco ahora a finales de julio. Ellos lo tienen enmarcado, en primer lugar, pues eso, como una actividad cultural y también de evangelización, pero por otro lado, para también recaudar fondos para ellos para poder ir a este viaje a Cracovia, a la Jornada Mundial de la Juventud. Pero además, pues ellos han querido también que sea para Cáritas, destinado una parte de la entrada que se ofrece, destinado a Cáritas, y en concreto a Cáritas de nuestra parroquia de Ubrique, a la iniciativa del Economato Solidario que estamos desarrollando ya desde abril. Pues es el motivo, por tanto, por el que se lleva a cabo este concierto en nuestra localidad y, bueno, pues también el fin, ¿no?, que va a tener, destinado a recoger fondos para que estos jóvenes de la parroquia de Jerez puedan acudir a esa Jornada Mundial de la Juventud, pero además también destinado a una causa local, ¿no?, como puede ser Caritas Parroquial. El convento de Capuchinos, lo que es el patio, es el lugar que se elige, ¿no?, para desarrollar esta actividad. Yo no sé si puede explicar, entrar un poco más de detalle en qué va a consistir, ¿no?, exactamente, en la iniciativa. Pues bueno, allí en el patio del convento, ¿verdad?, a partir de las 9 de la noche, a las 9 de la noche comenzará, ¿verdad?, pues tendremos el concierto. Se va a disponer allí en el patio, pues sillas, y para que todas las personas puedan estar sentadas o viendo escuchando este concierto, ¿verdad? Y después ellos, los jóvenes de esta parroquia de San Marcos, van a montar allí un escenario con sus luces, con su megafonía, con todas sus cosas, ¿verdad?, para este espectáculo, porque aparte de lo que es la música, pues también es un espectáculo de ellos hacen representaciones con luces, colores, bueno, pues me han dicho, yo no lo he visto todavía, tengo muchas ganas de verlo el viernes, ¿no?, pero me han dicho que merece la pena y que es un espectáculo precioso. Y entonces, pues, se acomodarán las personas allí en el patio del convento, y a partir de las 9 de la noche, ya con un poquito con la fresquita de estos días, pues allí al aire libre también, ahora en verano se apetece también, pues tendremos la representación de este gospel. Y las personas que deseen acudir, pues pueden comprar la entrada, que vale 6 euros, por 6 euros el donativo de la entrada, pues la podrán comprar allí mismo a la entrada del patio del convento para poder colaborar con estas dos causas. No suele ser habitual este tipo de música, ¿no? Quizá dentro del ámbito de la Iglesia Católica, por eso llama mucho la atención, ¿no? Porque no es usual. No, vamos, más bien este tipo de música de gospel, ¿verdad? Pues nace en las iglesias protestantes en Estados Unidos, en fin, entre la población sobre todo afroamericana. Bueno, todos conocemos esta película de Sister Act y todo esto, de esta monja que canta y todo esto, ¿verdad? Pues este es el gospel, vamos, el gospel, la música de gospel. Bueno, pues es un poco de tradición más bien anglosajona, afroamericana, pero que bueno, se ha extendido mucho y que bueno, que resulta pues ya no solamente para en cuanto a como canciones espirituales, sino también como melodías y como cultura y música, pues resulta muy muy atractivo para todos, ¿verdad? Y bueno, una oportunidad que se nos presenta aquí en Ubrique para este viernes y que bueno, que invito a todos a que la aprovechen. Pues esos jóvenes de la parroquia de Jerez que nos van a traer el gospel hasta nuestra localidad con ese concierto este viernes a partir de las 9 en el patio del convento. Y como decíamos, lo recaudado, parte de la recaudación, irá destinada a Caritas Parroquial, y en concreto pues imagino que a seguir sufragando los gastos que conlleva el economato social que se puso en marcha recientemente como manera de gestionar Caritas en nuestro municipio. Por ello le iba a preguntar, ¿cuál es el balance que se hace desde que se pusiera en marcha el economato hace ya algunos meses en nuestra localidad hasta día de hoy? Pues un balance muy positivo. Un balance muy positivo porque, en primer lugar, hemos mejorado pues la asistencia y la acogida a las personas, que a los usuarios de Cáritas, ¿verdad? Por todo, porque le ofrecemos pues una variedad de productos que antes no le podíamos ofrecer, porque ellos mismos se sienten pues más realizados, tanto en cuanto que ellos también aportan una pequeña cantidad mínima, ¿verdad? Pero que bueno, que ya no es que se le está dando, sino que ellos ya también pues están colaborando en cierta manera, ¿no? Entonces una valoración muy positiva. Empezamos con menos familias, pero ya vamos por más de 60 familias que se están acogiendo al economato solidario de nuestro pueblo, de nuestra parroquia. Y bueno, y los usuarios están muy contentos. La verdad que la respuesta ha sido muy buena. Y después pues también yo estoy muy satisfecho como párroco por la colaboración, sobre todo de los voluntarios de Cáritas, que son los que están haciendo posible que esto vaya marchando adelante, porque claro, ha supuesto primero un trabajo de lo que es el inicio de una de lo que fuera casi como un supermercado normal y corriente, ¿eh? Todo lo que es pues montar la infraestructura, el programa informático, pasar todos los productos al ordenador, o sea, montar toda la infraestructura, que al principio pues ha supuesto muchas horas que le han dedicado. Y bueno, yo estoy muy satisfecho por esta por la respuesta que han dado y que están dando los voluntarios, que están entregando ahí pues muchísimas horas y mucho tiempo en Caritas de nuestra parroquia. Por tanto, yo solamente puedo dar las gracias, y después eso es el positivo. Después, por otro lado, pues también la respuesta de colaboración de la gente, ¿no? En cuanto a aportación de donativos, porque recordemos que aunque los usuarios pagan una mínima parte, pero el resto del producto lo tenemos que financiar desde Caritas, que ahí esa es la gran ayuda que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente poco a poco se va animando con las suscripciones al economato solidario, con las donaciones también que vamos teniendo, y bueno, poco a poco, pues eso siempre hace falta más, ¿verdad? Todavía es un poco deficitario el economato, pero bueno, poco a poco yo creo que iremos consiguiendo, ¿verdad?, que podamos ir manteniendo esta iniciativa. Recordemos que el economato social y solidario de Caritas Parroquial comenzó a trabajar en el mes de abril, el pasado mes de abril, lleva tan solo unos pocos de meses, que son una veintena de voluntarios los que trabajan, ese equipo que te referías anteriormente, ¿no?, los que conforman y trabajan el economato, que se benefician en torno a 80 familias de los que hacen uso, sí, ¿no?, usuarios. Tenemos un poco más de 60 familias, sí, pero cada semana se van incorporando nuevas, ¿eh? Se van incorporando nuevas hasta, digamos, llegaremos seguramente hasta el nivel de atención que teníamos antes. Claro, y esa importante también, bueno, pues suscripciones, ¿no?, que es lo que decías antes, que es lo que permite a través de las donaciones, pues por ejemplo mediante domiciliación bancaria, permite, bueno, pues sufragar los gastos, ¿no?, que conlleva la puesta en marcha del economato, que es una parte importante también de este proyecto. Claro. Sí, porque nosotros desde Caritas estamos financiando el 80% del producto, ¿eh? Y en algunas ocasiones hasta más del 80% del producto, claro, para que los usuarios pues tengan un coste mínimo. Es simplemente una cosa casi simbólica, ¿eh?, lo que ellos pagan. Claro. Por cierto que vinculado a este proyecto, pues está su sede, situada, como decíamos, en el edificio de la antigua maternidad de la calle El Perdón, que es donde está, bueno, pues precisamente el economato, propiedad de la Fundación Isabel Domínguez León. Y nos llamaba la atención estos días también que conocíamos, pues no tiene nada que ver, pero voy a aprovechar también para preguntarle al párroco de Ubrique, como presidente de la Fundación Isabel Domínguez León, colabora, ¿no?, esta fundación con actividades culturales en nuestro municipio, en concreto con el concurso curso de pintura rápida al aire libre de Ubrique, Pedro Lobato Hoyo, cuyas bases conocíamos en la semana pasada, y también pues conocíamos que el segundo premio, dotado económicamente con 1.250 euros, ha sido donado por la Fundación Isabel Domínguez León, y bueno, pues nos ha llamado la atención y le quería preguntar por esta cuestión en particular. Sí, mira, esta fundación, la Fundación Isabel Domínguez León, su fundadora, doña Isabel Domínguez León, dejó estipulado que tenía tres fines, porque a lo mejor todo el mundo le suena como solo el fin solidario o social, pero esta fundación, por su fundadora, tiene establecido tres fines que los tenemos que cumplir, claro, como no puede ser de otra manera. Uno es el fin social, que en este caso pues la fundación colabora en primer lugar con la cesión de los locales a Cáritas y después pues todos los años con la aportación de un curso de formación de Cáritas de nuestra parroquia, que aporta más de 3.000 euros todos los años a cursos de formación de Cáritas parroquial. Eso por un lado en cuanto al fin social de la fundación. Después esta fundación también tiene un fin cultural, tiene que tener una finalidad cultural de promoción de la cultura en Ubrique. Entonces ahí se enmarca esta colaboración con el concurso de pintura rápida de nuestro pueblo. Y el año pasado se dio el segundo premio también la fundación y este año pues vuelve la fundación a patrocinar el segundo premio en dentro de este fin cultural, ¿no? Y después tiene un tercer fin, que es un fin educativo, de promoción de la educación de becas al estudio. Y el año pasado ya se concedieron tres becas a estudiantes de Ubrique, que bueno, pues que no tienen muchos recursos y que sin embargo pues son brillantes y tienen posibilidad de estudiar. Y entonces se le concedió ya tres becas el año pasado. Y este año estamos pendientes ahora ya también de la adjudicación de las becas correspondientes a este curso 2016, a este año 2016. Entonces estos son los tres fines que tiene la fundación y los tres fines pues estamos procurando que se cumplan, ¿verdad?, dentro de estas iniciativas que yo acabo de comentar. Pues interesante, ¿no?, porque sí que es verdad que se nos escapaban esos dos aspectos, el de educativo y el cultural, y nos quedábamos siempre en el social, ¿no?, siempre, claro. Bueno, pues relacionado bueno, con Cáritas. La fundadora, la fundadora de la que respeta sus voluntades como natural, ¿verdad?, estableció que tenían que ser estos tres fines y que, bueno, pues por igual un poco se repartiera los fondos que la fundación tiene, ¿verdad? Entonces, pues así es como lo estamos haciendo, cumpliendo, como no puede ser de otra manera, la voluntad de su fundadora, que para eso además está por ley, que eso tiene que ser así. Dentro de esos fondos destinados al ámbito educativo, a las becas al estudio, nos decías que este año está pendiente también de resolver los casos que se hayan presentado, ¿no?, de solicitud de financiación. Sí, próximamente nos reuniremos el patronato de la fundación y veremos un poco, según las solicitudes y lo que hayamos tenido, pues veremos cómo lo vamos a resolver para este año. Ya el año pasado se concedieron ya tres becas. No sé si esto, bueno, pues es una cuestión que desde hace poco se lleva aplicando, ¿no?, o con anterioridad también, pero se desconocía. Dos años, ¿no? Hasta hace dos años, pues la fundación ha estado un poco, digamos, en stand-by, vamos a decirlo así, ha estado un poco parada, pero bueno, yo ya desde que, bueno, pues como párroco he tenido que asumir también la función de presidente de la fundación, pues junto con la alcaldesa y con el juez de Ubrique, ¿verdad?, pues nos reunimos y hemos decidido que tenemos que darle a esto una salida para que, bueno, para que se vayan cumpliendo los fines para los que la fundación fue creada, para beneficio del pueblo de Ubrique, claro. La duda que tenía, porque no recordaba exactamente, bueno, que se hubieran llevado a cabo bueno, pues las donaciones o las aportaciones, ¿no?, que se hubieran repartido en este sentido y dentro de esa manera, ¿no?, el marco que se establece, ¿no?, a través de los estatutos de la propia fundación. Bueno, dos años en activo. Bueno, pues aparte de esto, sí que también quería aprovechar, ¿no?, para preguntar cómo va el proyecto de recogida de ropa usada, un proyecto de creación de empleo promovido por Cáritas Diocesanas, al que se suma también la parroquia de nuestra localidad con la colocación de ese contenedor en el entorno del propio convento de Capuchinos. Yo tengo entendido que además ha habido un poco de saturación. La buena acogida ha llevado incluso a saturación, ¿no? Y en determinado momento, pues casi que no sé, deseaba recibir tanta cantidad, ¿no?, de ropa, bueno, usada. Realmente es una maravilla la solidaridad del pueblo de Ubrique en este aspecto de la recogida de ropa. Lo digo porque además que desde Cáritas Diocesana, ¿verdad?, donde se lleva toda la ropa y todo esto, nos han felicitado porque verdaderamente ha sido el pueblo de toda la diócesis, el pueblo que más ha aportado y que, bueno, se está volcando de una manera, bueno, extraordinaria. Entonces, pues, vamos, lo quiero compartir con todos, ¿no? La satisfacción de Caritas a nivel diocesano, de ver que Nubrí, que bueno, pues realmente está funcionando esto estupendamente. Darle las gracias a toda la gente que está mostrando esa solidaridad, depositando toda esa ropa usada que a lo mejor pues ya no necesitan o ya no usan, ¿verdad? Pues poniéndola allí en el contenedor que está en la parte trasera del convento, en la puerta del Colegio Sagrado Corazón. Y bueno, incluso nos estamos planteando poner un segundo contenedor en otra zona de Ubrique, poner un segundo contenedor. Ya más adelante, cuando esto se materialice, pues ya lo comunicaremos, ¿verdad? Porque realmente pues estamos un poco desbordados a la hora de que, bueno, el contenedor se llena muy rápido y, claro, pues estamos un poquito desbordados. Pero bueno, solamente podemos darle gracias a Dios y a todas las personas de Ubrique que se están volcando en esta iniciativa y que están haciendo posible, bueno, pues que Ubrique esté destacando por su solidaridad, que eso es una cosa estupenda y maravillosa a nivel de toda la diócesis. Recordemos que es un proyecto, como decíamos, al que se adhiere la parroquia de Ubrique, pero es un proyecto promovido por Caritas Diocesana, que consiste pues prácticamente en crear un empleo, generar empleo a través de bueno, pues un taller y punto de venta de esa ropa usada que se recoge en las diferentes parroquias, ¿no?, de la provincia de Cádiz. Es prácticamente eso significa que la ropa usada tiene que tener, bueno, pues un cierto estado de conservación, porque después se va a reciclar para poder venderla, en fin, que se trata de un proyecto muchísimo más amplio, no es solo simplemente poner ahí la bolsita en el contenedor, que se la van a llevar y poco más. Efectivamente, pero bueno, ya está funcionando, está funcionando estupendamente. En Jerez ya se ha puesto en marcha, ¿no?, lo que es el taller donde se recicla toda la ropa, donde todo esto, y después la tienda también está puesta ya en marcha, y bueno, pues esperamos que pronto, además, aparte de crear empleo, pues también que con los beneficios que se obtienen de la venta de esta ropa usada de segunda mano, pues también repercuta en nuestra caridad de nuestra parroquia de Ubrique. Repercutirá también a la hora de financiar, pues, por ejemplo, el economato solidario. Claro. Pues para el economato solidario, o más bien para Caritas Parroquial, va a ir parte de los fondos que se obtengan en ese concierto de gospel que va a tener lugar este viernes 15 de julio a las 9 en el patio del convento. Recuerden que pueden obtener las entradas comprándolas en la propia parroquia o el mismo día del concierto. Y bueno, pues recuerden además también que parte de esa financiación pues irá destinada a los jóvenes que van a participar en esa Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia con el Papa Francisco. Y así concluimos, si le parece, al párroco de Ubrique, Roberto Romero, el encuentro que hayamos mantenido, ¿no?, tal y como empezábamos, recordando ese concierto de gospel. Eso, os esperamos a todos, esperamos que todos disfrutemos. Todo el mundo me lo recomienda, de los otros pueblos donde han estado, de los otros sitios, todo el mundo me lo recomienda vivamente, que merece muchísimo la pena de disfrutar de este concierto y de colaborar con estas iniciativas. Pues nos quedamos con esa invitación también para participar en el concierto y disfrutar de esta música. Muchísimas gracias, Roberto Romero, párroco de Ubrique, por atendernos como Muchas siempre. Gracias a vosotros. Gracias. Sí.